Argentina. Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio. Bienvenidos a Café Metal, programa número 26. Sí, 26. Cuarta temporada. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, ¿Cómo anda, don visitante? Ah, todo me bien, parecía, todo bien. No ibas a saludar ni una palabra, no, se quedó así mudo. Se comió la mano. Bienvenidos a una nueva emisión de este programa que hacemos los lunes de 20 a 22 a través de Oxy Radio, Café Metal. Café Metal en el aire. En la difusión y el aguante a las bandas que realmente nos gustan. Yo, obviamente. No voy a decir, apoyamos esta, apoyamos... No, acá si nos gustan, sale. Si no nos gustan, salen igual y no decimos nada. Somos sinceros. Lo que se nos cante, en una palabra. Bueno, la voz cantante de nuestro líder y de... El cumpleañero fue. Claro, pero hoy tiene justificado cualquier cosa. Pará. No, siempre tiene justificado. Para defenderlo. No, porque está de gira, porque está de gira. Claro, el cumpleaños es... Cumpleaños no. Porque... Ustedes no lo entienden y no lo comprenden. Es un incomprendido de 60 años ya más o menos. Aparte no de eso, importa, no lo comprenden. ¿Para qué lo querés entender y...? No, ya está. Es un nene grande. Sensible. Y bueno, todavía conserva ese niño ahí muy... Ya sabes cómo me tienen. Bueno, sí, no sé. Es el cumple. ¡Ani! Está bien. Vamos a la continuidad del programa. Arranquemos. ¿Cómo, qué tal el finde? Muy bien. Estuvimos en... No estuvimos cubriendo nada porque yo fui... No, obvio. Por mi cuenta, en el Nice Ground que hicieron en Vorterix, que tocó Connor, Festival. Avernal, Dragonauta y un par de bandas más. ¿A qué hora? Fue un festival de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Todo bien prolijito. Es como ir al cine ahora, ir a Vorterix. Es una cosa hermosa. Se que arrancan todos. Faltan los pochocos. ¿Ese festival no se hacía en otro lado antes o es la primera edición? No, es la continuación de los que se hacen en el Uniclub, pero... ¿Les quedó chico? Y no, era como una versión de lujo esta vez. Ajá. Entonces... De vacaciones estaba de bastante, invierno. Claro, de vacaciones de invierno. Claro. Estaba bastante lleno... Y ahora toda la banda tiene un nivel bárbaro, así que... No, y Vorterix sonás bien, y por las bandas que me decís, son bandas que suenan bien. Para mí un poco corto el set de cada banda, pero era como un muestreo para que puedan entrar todas, ¿no? Si no... Está bien, desde ese punto de vista está bien. Como festival, bárbaro. ¿Vos, Ale? ¿Laburaste el sábado? Yo trabajé el sábado, es una de las cosas que más placer me da en la vida, así que tuvimos la cuarta presentación de la Argentina Gospel Choir en la iglesia presbiteriana, nos cambiaron a todos de lugar, nunca sabes, cuando haces la prueba de sonido el director te dice, bueno, vos allá, vos bajá, vos subí, y nunca sabes en dónde vas a estar, nunca sabes cuáles de todas las canciones del repertorio vas a cantar. Toda una sorpresa, pero esa adrenalina es tremenda, de verdad, y hasta hoy estuve así como alteradita, viste que la adrenalina continúa, un show de la puta madre, nada, feliz de estar en ese lugar, y ya venían agotadas hace 2 meses las entradas. Así que, eso es buenísimo, ¿eh? Sí, porque con muchísima más expectativa de la que se esperaba, de hecho hubo compañeras que... no hicieron a comprar a tiempo la entrada y se quedaron ellas para su familia sin entradas, claro. O para su gente, así pidiendo por favor, bueno, las de ahora, del 25 de agosto. Y no sé si va, pero sí hay una usina. Hay una presentación, sí, en la usina del arte. Sí, creo que sí. Creo que hay una. Bueno, ya la vamos a anunciar entonces. Sí, totalmente. ¿Cómo? Arrancamos la parte que más nos gusta, la música. Arranquemos. Había un tema elegido para el inicio, pero no está la persona que lo eligió. Así que lo vamos a obviar y después tendrá su merecido castigo. Pero nos está escuchando, seguro. Sí, sí, segurísimo. Sí. Vamos a arrancar con Redemption, una banda que hace un power metal medio progresivo, que son de USA, California, Los Ángeles. El tema es Little Man, el álbum se llama Long Night, Journey into Day. Little Man, Redemption. Oxy Radio. Radio. Así es, señores, eso fue Redemption. ¿Qué tal? ¿Cómo les va la vida, muchachos? Esto viene muy tranquilo hoy, me parece. Sí, ¿no? falta sí, Dani, falta Dani. Nos está faltando. No lo habrá pisado el bondi, che, cuando, porque el viejo capaz que ya no le dan las patas para. Sí, pero ni un mensaje, nada, ni un WhatsApp. A mí me mandó un Oki, me puse. Oki. Hace como una hora, así que te no sirve tampoco. ¿Estará deprimido? Sí, hace una hora todavía. Recién se deprime, tiene la farmacia ahí en el. ¿Te acordás sí, cuando entramos? Levanta el toque, claro. Pobre, no, pobrecito. Bueno, pero no todo el mundo le pega bien el cumpleaños, así es que. No, apágalo, enciéndelo. La crisis de los 20, la crisis de los 30, los 40, los 50, este de los 50. Pero esto y pico. Está lleno, viste que ahora tenés crisis. Todo, la psicología justifica todo el tiempo. No, pero que este nosotros, es jodido. Lo que no podemos bancar. Antes no tocaba. Estás en crisis. No tocaba, estaba deprimido. Ahora toca. Deprimido. No puede salir con cara de no otro voy, en la no foto. No voy a decir, no hay pip que le venga bien. No comprenden un alma sensible. En un parque nacional, cuando la naturaleza deja caer toda su gracia encima. Hay otro de una que sale de peor, con cara de orto sí. Peor atrás. Bueno, ese es para otro programa, lo analizamos claro, otro día. Dejémoslo ese ahí. Es un programa entero hay que hacer. Dejémoslo ahí, chicos. Audiencia, sepa que estamos hablando muy mal de nuestro compañero de... Que hoy cumpleaños y no deberíamos hablar mal. Vamos a saludar a quienes nos están escuchando de más allá de la frontera, porque quizás a partir de la semana que viene tengamos novedades para comunicarles, pero de todas formas no queremos dejar a nadie. Saludos sudamericanos, hay que decir ahora. Claro, sí. Nos estamos volviendo internacionales. Sí, vamos a tirar un tema y quizás expliquemos algo más el próximo programa. Vamos con un tema más, hasta que llegue nuestro amigo, que creo que viene subiendo la escalera, porque el ascensor es fóbico y no usa ascensor. Rhinestone es la banda, colgaron un adelanto en internet de su próximo álbum, esta banda alemana de heavy metal. El tema se llama The Pyre, Rhinestone. Oxy Radio. You're a kid. Hola, buenas, ¿cómo están? Yo envejeciendo. ¿Viste lo que te dije? Eso es todo. Está deprimido. No, porque me deprime cada vez que. Diez días antes y diez después, deprimido de esto que es cumplir años, una mierda. Hace un par de años, ¿te acordás? Te llamé, vas a hacer algo. No, estoy acostado. Estoy acostado. Tapado hasta la cabeza. Y yo voy a la casa. Quiero morir ya. Pero. Sí. Chicas y los travestis que pedí. Bueno, traelos igual, después nos morimos. ¿Qué pasó? ¿Un traba? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah. ¿Qué pasa? Ah, escuchá. Sí, estoy escuchando, ver, estoy escuchando. ¿Qué pasa? Me imagino. Escucha. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Sacá la vela! Está emocionado, ¿no? Me había mandado una Happy Verde, así en inglés, pero así en castellano no me habían dicho. ¿Quién hace Happy esta Verde? ¿Happy Verde qué es? Happy Verde. ¿De quién es? ¿De quién es? Sur. Sur, amigo. Bueno, una cosa muy hermosa. Amigo de los Jevisaurios. ¿Eh? Amigo de los Jevisaurios. ¿Es amigo de los Jevisaurios? ¿Qué programa es este? ¿Cómo se llama? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué número? ¿El 26? Número 26. 26 ya. Mire usted. ¿Y si sumamos lo del año pasado, cuántos fueron ustedes? Y más o menos 100 y algo, 40 y pico. Pero no lo alcanzamos acá a Luis Pozza. No lo podemos alcanzar. No lo alcanzamos. Parecemos Michetti tratando de perseguir este... No. Me fui a la mierda. Me fui a carajo. Se mata de la risa. Igual lo, perdóneme. Me los mejores programas del año pasado fueron los primeros. ¿Qué estaba? Yo. ¡Ah! Y espera que todavía me sigue diciendo. ¿Y a quién consiguió? Que después, fue lo mejor que como consiguió. Como canta Ricardo, premeditaron apartarme y al saberlo me hice a un lado. No, te fuiste por otra cosa, no fue por eso. Vamos, no sea, diga la verdad. Que... Hicieron un complot y se quedaron ustedes dos. El año pasado, 45. 45 programas y acá llevamos 26. Hagan la cuenta. No sé, yo llevo 26, soy la más novita. La mitad. Muy bien. Soy la más 45 novita. Y ninguno igual al de Crisium. Eso es lo que ninguno quería decir. Lo va a igualar. No, eso seguro que no. Crisium, el loco Pit. Oh, esa cosa, qué cosa se armó. Gente extraña que había. Cuando venía por acá me estaba acordando el año pasado, sí. Que también deprimente el cumpleaños tuyo. Obvio. Y nos juntamos en un bar esperando a Pete que nunca llegó. Es que probable. Se perdió, ¿te acordás? Sí, que se perdió, cierto. Pero bueno, no importa. Jamás llegó, date, ¿no? Igual no me cabe duda que ustedes dos festejaron igual. No, no, me da una amargura. Imagínese, Sarmiento y qué es. Y Río de Janeiro. Y alguna de esas, un bar. Que era lo más cercano de la casa de Pete para que no un se bar perdiera. De lo del hobby, ¿eh? Nos pedimos un café de con leche. Me voy a morir. Y el otro jamás apareció. Ahí vino Manu. Pero pensaban Manu de ahí vino. Para que bueno, era para uno sumar, para sumar, para sumar depresión. Pero pensaban partir a otro lado, había juntarse ahí nada más. No, eso era hace 45 años. No. Nos juntamos en casa. Escúcheme, ya la previa y salimos. Yo ya con lo de la gira ya está, no me hagan salir. Lo de ir a comer a tu casa ya fue. Ya rompí todo, sí, salimos. Vos decís que eso La rompí. Yo estaba con resaca de milanesa. Claro. Qué rico es milanesa. Y vos te las perdiste. Sí. Vos te las perdiste. Así eso no por tener padres viejos. Siendo uno joven y igual se puede volver a repetir, así que mi viejo me podría haber tenido a los 15, 16 y no estaría sufriendo todo esto. No se sabe con nosotros porque no salimos bien todos nosotros. Pensá en tu hija que va a sufrir cuando vos tengas. Pero yo, a mí me queda poco. Yo te iba a decir, no se olviden que somos padres. Por eso. Nosotras, sí. Si lo pensás así, estoy viviendo la experiencia, así que ya la estoy replanteando muchas cosas. Hay que dejarle unas cosas a los hijos como más preparados. Yo le avisé a mi hija. Chiquita. Tírame un geriátrico o no. ¿Y quién lo va a pagar? tu hija con tu sueldo, con la jubilación. Con la jubilación, o capaz que entra en la municipalidad, ¿quién te dice si no se fue? Y si no, le digo que me tire en algún lado ahí, total. Sí. Bueno, yo pienso igual, ¿eh? A ver, yo antes de romperle las pelotas a todo el mundo, ya ves que yo me voy a la miércoles arriba de una montaña. Si te tienen no que cambiar. Sueldo y todo eso. Como dice mi papá, nada. Yo lo único que quiero es que me traigas un vasito de agua. Cuando. Un vasito de vino, así ya partimos mejor. No, de vino, así partimos. Vamos a escuchar un tema y te cuento una historia. Bueno, ¿qué tema vas a poner? Nada, el que pediste vos, que estuviste rompiendo. Yo pedí montones, pero este. Alma fuerte el pibe tigre. No. Justamente, yo voy a decir algo que lo que yo le molesta a mucha gente, pero esto es. Usted nombró al más fuerte, pero déjeme que es mi cumpleaños. Hermética no me gusta, Hermética no me gusta, nunca me gustó Connor, puteme. Justo el sábado lo fui a ver y estoy hablando maravilla. ¿De Coconor? De cabella. No podés, Coconor, boludo, deja. Coco, no. Claro. Yeah, yeah. Cuando la primera vez que lo fui a ver hizo yeah. Me quería ir. Es que ya no me canta así. No le da el cuero, entonces no canta acá. No es otra voz. ¿Por qué no cantaba como cantaba en Mark? Que hacía sol hasta blate la ley. No, bueno. Y tampoco podría cantar así. Tampoco puede. No. O sea, más entonado que yo lo hacía. Pero no me gusta Hermética. Pueden empezar a putearme. Bueno, hashtag puten a café. No me gusta Hermética. No me gusta Hermética. El permitido, no me gusta el permitido del Hermética año. En todo caso. Sí, bueno. Bueno, pasa esa música de videojuego que te gustaba y listo, dale. Le dice que el power metal es música de videojuego. En algunos casos no está. ¿Qué power? ¿El de Halloween, por ejemplo? Halloween no. No, Rhapsody. Rhapsody. ¿Cómo es el Dragon Force. Magma First Rhapsody. Dragon Force. Que hace. Dragon Force es de chiste para mí. Son bandas de chiste para mí. ¿Cuál? Dragon Force. Sí. Dijiste vos. No, Hammerfall es otra cosa. Rhapsody. Dragon Force. Dragon Force, sí. Hammerfall. Es la copia barata de Manowar. No. Sí, nada que ver. Siendo. Aplazado, no. Aplazado, cero. Fue lo loco. Esto que habían venido a Hangar hace como 15 años atrás. Sí, eso. 20, 30 horas. Déjame de joder. No, nada que ver. No es ¿Vos me vas mismo. A decir no, que Hammer fue no el mejor igual. Que Manu? No, es no, lo nadie mismo. Nadie habló de mejor o peor. No, son dos. No, acá es así, blanco negro. No, este es el café mental. No, me a mí lo de este dice que Hermética es una mierda, entonces vamos. Mirá blanco negro. O sea que todo esto que estás diciendo es en referencia a lo que vos decís. Menos yo que pedí una coca. Déjeme ver que yo obviamente pedí Épica porque es mi cumpleaños. Vamos entonces con esta. La Colo es linda. Bueno, y... Thank you. Radio. Bueno, ¿le gustó? Espere, déjeme. Estaba... Muy bien. Acá Posa, ¿le gustó? Espere que diga. La verdad, Sacred Wild, que es un powerful. Me estaba hablando Alejandra y me distraje y no pude escuchar el tema. ¿Lo podemos escuchar de vuelta? Sí. Lo puede escuchar en su casa. Ah, no, entonces sí, lo escuché y no me gustó. No le gusta, no le gusta porque si pone muchas notas. Menos mal que pasó el segmento ese de pedorro de el primer tema de cada programa de las minitas. Y va a volver. ¿Perdón? Va a volver. Bueno, este habría, pero como el señor viene tarde. No, hay temas muy lindos y hay temas que eran una... Hay de todo. Las chicas hay de son todo. Todas preciosas. Pero él era lo que decíamos siempre. Sí, que mucho bla bla bla bla, pero esa birra no la abre. No la voy a abrir. No, porque está caliente. No la voy a abrir, esta está caliente. Tengo una esa va. Él miraba la mina primero y después elegía el tema. Y así no va. No sirve. Es mentira eso. Conozco muchos señores. Conozco muchas mentira, porque colegas, entonces, disculpe. Y tienen una voz de la puta madre. No. Conozco muchas otras que vos las mirás y decís, wow, Dios. No, pero yo conozco la forma de que elegí los temas. Entonces, yo soy amigo de Alex y conoce tantas diosas, tanto de eso. Sí, tiene diosas. Estamos perdiendo el tiempo. Hagamos todo un programa de minas, loco. Escucha, pero hay un proyecto de eso. Espere un poco, pero no sé qué está pasando. Todas mujeres. ¿No quieren un programa? Todos y todex. Todi. Escúcheme, no. Voy a decir, yo escuché Épica primero antes de ver la foto y el video. Así que me gustó primero. Ahora estoy contigo. Espera, que le estoy contestando a este señor. Y si, ¿por qué me gustaban las Girl School? Porque no sé, Dennis Dufour no era una diosa, si vamos a ver. A mí me gustaba la bajista, pero no importa. Pero vamos a decir, no eran unas chicas que... era linda. Que la que murió, Kelly Jones. Sí, y la que está ahora más linda todavía. Bueno, nos gustan todas igual. Usted, tiene nuestra edad. Lita Ford. Lita Ford era bastante linda. Ustedes no le hacen por lo no que me gusta lo que hace. Absolutamente ¿ves? Nada. ¿Cómo era la loca Lita que Ford hacía? Es linda mina para mí, pero no me gusta nada lo que hace. Y no compré nada, nunca. Ni siquiera me gusta el tema que hace con Ozzy. Me parece horrible. Y la que hacía los temas. Horrible. Los temas de Beethoven. La amo a Jean-Jean. No es una. A ver. No, pero te arrasa. Ahí viene, está todo. Te arrasa. No es una mina que vos digas. No, Jean-Jean. Yo ayer te arrasa y no me importa lo que digas. La que hacía los temas de Beethoven en heavy metal, ¿te acordás? Que tenía Cat. Eso, Cat. Era una linda chica también. Y tenía el disco. Pero estaba re limado. Esa te hierve el conejo, loco. Esa es como la es la Glenn Close del metal. Sí, por Dios. Te la corta y te la metes en la cacerola. Bien lejito. Como dijo Lemmy en la película sobre John Bobby, que tiran ahí el coso mientras dice, qué suerte que no es la mía. Bien, Lemmy. Y otra es la de Plasmatic. A todas mis amigas, todas mis compañeras que yo conozco del medio, y les voy a decir que vengan un día al programa y vamos a hacer un programa de chicas. Que vengan. ¿De chicas o de chicos? Chicas. Porque hay algunos, el islandés ese era lindo. Pueden traerlo al islandés. Hay mucha mujer haciendo prensa, haciendo radio, hay mucha mujer dando vueltas. Bueno, lo vamos a pensar. Todox y Todex. Todas. Son muchos años de patriarcado y tampoco es que cambiemos la cosa de golpe. Pará. ¿No me vas a decir que no te gustaría tener 10 mujeres acá y vos estar del otro lado mirando? Hablando no. Según, si me van a dar órdenes, no, ya tengo. Claro. Ya tengo. ¿Saben de metal? Dale, que enseguida te sacan del aire acá. Bien machista. ¿Saben de metal? ¿Saben de metal? Si no saben algo de metal, se van. Se van a comprar un problema. No, pero metal, no rata blanca. Bueno, Luis, está al aire esto. Luis, estás escuchando esto, ¿no? Hablé mal de Hermética y Rata Blanca en el mismo programa. El otro día había en el recital del Tano, tres gordos así atrás mío, y desde que toca la hija, la batería suena. Ah, bien, bueno, está bien. Bueno, ¿qué quiere que te diga? Sí. Seguramente no, no suena igual. En todo caso, que toque Laurita de Dispose, que es así, le pega fuerte. Claro. Pero claro, suena bien, lo que pasa es que suena uno machista, retrógrado, sí, misógino. He llegado a la conclusión que este país es muy conservador. Entonces, así lo, el heavy está muy conservador. Sí, igual ustedes acaban de tirar una bomba. ¿Qué? Así que mientras sepamos de heavy las chicas. No, no, yo no. A mí no me meten problema. Yo siempre apoyé las chicas en el metal. Por eso vamos a traer al ejército. Y hay que sacar el ejército a la calle para que pongan metal de hombres. Halford es puto. No, él no. Claro. ¿Cómo se le cayó siempre al Google? Hay un hijo de puta que... ¿Eh? Y el heavy metal es de más... Y Half... Y uy, te tenés que quedar callado. Y un par más. Sí. Obvio. Y un par más. Claro, el de Gorgoro. Si no te hubiera dicho, te la tenés que comer doblada. Claro, De hecho, toda la vestimenta de cuero viene por ese lado, así que cerremos ya. Estamos vestidos de los Villa People de los años 70. Estamos vestidos de los Villa People. Del policía, del policía. Yo quiero ser el indio. Hasta que llega la policía, claro, no, pero estamos vestidos de sadomasoquista con el todo quiere ser negro. El obrero lo hago todos los días, porque me pongo el casco blanco y todo eso. Eso lo hago todos los días. Sí, pero lo que yo no entiendo es por qué. Volvamos no, al programa. ¿Por qué no nos dimos cuenta cuando Queen tocó en el año 92? ¿En Vélez? No, 82. 82, perdón. 81 o 82. Por ahí. 82. Antes de la guerra. 81, entonces. Yo no era nacido, y ahí sí es verdad. No nacido. No nacido. Sí, 81. Ahora, no entiendo por qué no nos dimos cuenta que ese señor era homosexual. ¿No viste los pantaloncitos que usaba? Ah, anda, que no sabía. Más bien, ya era un señor de 15 añitos, ya sabía. Que me invitaban a tomar café a algunos muchachos. Íbamos a jugar a los jueguitos. Escuchame, que iba a jugar a los jueguitos a Constitución y se te acercaron algunos que otros. Y era el único. ¿A dónde ibas a tomar café? Bueno, vamos a decir. Después se queja de que estaba en un bar esperando. Yo le voy a Luis, te voy a contar a vos cómo era Buenos Aires, porque esto se ve que no sabe. Perdón, chicos, ¿tienen fuego? Este vivía en el sur y este no había nacido. Había nacido. Los jueguitos hasta electrónicos no había, con los flippers y todo estaban la mayoría en Constitución, salvo los de los ricos que estaban en Santa Fe, que no podíamos pagar. Entonces teníamos que ir a Constitución, los que éramos de Boedo. Perdón, en Lomas de Zamora había. Zona Sur, Hijo Zona Sur. En Lomas de Zamora había. Hijo Zona Sur. Sí, también había en San Bernardo cuando fui. Pero me explico, cuando en el 70. Yo empecé ahí en 78, 79. No se va a acercar. Un unos señores. Se te acercaban unos señores. Imagínese. Para jugar a los jueguitos, claro, vos ibas hasta donde sea. Claro. No importaba en esa época. Imagínese no un joven Daniel. Olvídate. Imagínese un joven Daniel. Yo nací con el Nintendo 64. Ya, no sé ni qué es eso. No existe. En esa época nosotros veíamos algo que tocaba un botón, se prendía una luz y decías. No, Nintendo. La Commodore, ¿no? Nintendo no sé lo que decís. Bueno, entonces lo que voy. Y había muchos. Ya no dábamos cuenta quién era. Es más, en segundo año, que era 1979, todos los matones, esos bullying que le dicen ahora, ¿cómo se llaman? Los bullying. Que te hacen bullying. Sí. Bueno, agarraron en un entrepiso, agarraron a los 6, 7, 8 putos que había en todo el colegio y te obligaban a pegarle. Y yo fingía que les pegaba, hacía, para que no me quedaran trompada a mí. Te viene la putez, no, yo nunca fui mataputo, por eso. O sea, bueno, como dice Russo, yo no soy mataputo ni coge puto. Pero, o sea, no comparto, pero, o sea, no quiero garchármelo, pero no los quiero matar. No queríamos saber tanto, ¿viste? Ah, yo lo dije. Estás escuchando lo que eso muy de Iorio, ¿viste? Que al final. No, Iorio les dio. Y hablé de Iorio ahora, 3-0 vamos perdiendo. Hablé como más de los tres más populares. 15 minutos hablando seguido, ¿qué es eso? Martin Luther King, pasa música. Claro, ¿sabés quién tiene la culpa? El eclipse de la luna. El eclipse ese no lo pude ver porque estaba todo nublado. Bueno, pero él tiene la culpa. Vamos a escuchar tres temas ahora seguidos. Sí, no, ¿qué va a poner? Con todo lo que hablaste. Tres bandas versionando a una banda que nos gusta a todos. Así es. Hermética. No, S.O.D. Stormtrooper of Death. Buena idea. Primero vamos a escuchar a Stormtrooper. Esto sí lo trabajamos en la semana. Sí, hicimos. Igual que veo. Lo trabajamos en la semana. Lo trabajamos igual, primero, en la semana. Gerardo Sarmiento te está diciendo a la página que los cumplas muy feliz. Gracias. Y Fabián Scratch Cats también te está diciendo feliz cumpleaños. Muchas gracias, amigo. Ahora vamos a lo importante donde no hay homosexualidad. SOD, versionado primero por el Tombel. La marcha del S.O.D., March of the S.O.D. y pegado Sergeant D., el personaje que está en la tapa del disco de los Stormtroopers of Dead. El álbum se llamaba Speak English or Die. Clásico, recontra, super clásico del crossover de los 80, finales de los 80. Super influencia de la mayoría de las bandas que hacían trash. Y viene el palo del hardcore, ahí se cruza. Por eso se forma ese crossover increíble. Segundo, vamos a escuchar United Force, otro himno super recontra clásico, pero en la versión de Ministry. Y por tercer tema, pegadito, Kill Yourself, otro temazo, pero en versión de la banda Origin. Vamos con tres temas pegados, en versiones de S.O.D., S.O.D., Stormtrooper. Oxy Radio. Foxy Radio. www.oxiradio.com.ar. Estás escuchando un nuevo aire para tu cabeza. Estás escuchando Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Nota de todos los años. Al Batino no le gustan los temas a la banda. No, no puede decir eso. Hoy ya fue toda una locura, les cuento, porque dije que Hermética no me gustaba. Venimos. Rata Blanca tampoco. Y ahora insultos. Y ahora su propio batero. Esto no, es increíble. Esto es tremendo. Un espacio para así sincerarse. Eso no es porque nos sentimos tan cómodos. Oye, que... Lunes de catarsis. Les iba a decir, pues yo terapia. Recién estaba hablando de cómo transpira las medias, una cosa. No, vos. Y quería mostrar las medias, calzón. Te muestro las medias. Venimos a ensayar, aparte. Vamos a hacer un brindis primero. Eso. Bueno, salud. Salud. No se escucha. Por 60 años más. Loco. Feliz cumpleaños. No es necesario, no es necesario. Vamos, loco. Escúcheme, no es necesario pedir más años. Salud, salud. Hay gente que lo hace mejor. Nosotros egipcios, si no, estaríamos una pirámide. ¿Una pirámide me van a hacer? Bueno. Para mí me tiran ahí en medio de la arena. Una pirámide de falopa. Un canil, eso, donde están los perros de arca. Cuenta, me tiran ahí. Sí. Estamos con la gente de Rastro. Buenas noches. Arranca y otra vez lo digo, la antinota. La antinota, a eso vine. A eso por vine. Eso me apuré, dejé el auto mal estacionado. Y es verdad. Sí, fíjate. No, son las 21, así que tenés 2 minutos para que te lo lleve la grúa. Y bueno, ya está. Vamos a correr el riesgo. Esperemos que no, porque hay que hablar. No, pero bueno, digo, vamos a hacer. Todo sea por llegar a Café Metal y hacer la antinota. Bienvenidos, muchachos, un gustazo tenernos acá nuevamente. Preséntese porque gracias por invitarnos. Siempre el trabajo sucio lo hiciste vos. Sí, siempre. Tomen. Buenas noches, Max, guitarra y coro. Buenas noches, mi nombre es Matías y toco la batería. Che, hubiera traído un charlán con que sea, así en acústico acá. Él es el que no. Al que no le gustan los temas. Al que no le gustan los temas. Al que no le gustan los temas, Matías. Lo estamos enterando ahora. Y mi nombre es Juan Franco. Hago que canto y toco el bajo. Hago que toque el bajo también. Muy bien, entonces. Pero bastante bien, mesa. Hagamos que le hacemos una nota. Mucho claro, ensayo. Bueno, hagamos que somos periodistas. Eso ponele. Yo no me recibí, así que. Ponele. Yo hice un curso en la facultad, ¿está bien? En Academia Spitman. 21 horas. Bueno, cuenten qué están haciendo todos. Sí. Lo más importante sí, lo antes que sábado. Nos olvidemos la fecha. Antes que nos olvidemos lo del sábado. Ah, tenemos una fecha, para eso estamos ensayando. Claro. Por eso venimos, esas cosas. Ah, por eso ensayaban. Sí, por me parecía, venían. Ah, mirá, acá estamos. Oh, trajo eso, bueno. Acá trajo mirá, el folleto. Trajimos el folletín que dice: es el primero Arena Rocker, Cultura Pesada, sábado 4 de agosto de 2018. Junto a Dirty Room y Santo Pagano, bandas en vivo, artística y mucho más. Esto es Gascón 104, Gascón y la Vía, acá en Almagro. ¿Cómo era que se llamaba el lugar? G104. Gascón y la Vía. Gascón y la Vía. Sí, yo fui aprende un... del edificio tomado, más o menos. Ajá. Exacto. Sí, pero tomado. Ya van 10 menos. 10 de esos tipo la que es medio arruga. Está muy bueno, es no, un galpón. Sí. Y después tienen otra. Después tenemos otra siguiente. El otro sábado es en Tandil, un poco más lejos. Así bueno, que los que están escuchando, que aprueben Almagro, que aprovechen Almagro. Almagro, los de Tandil y los de Tandil. Tandil con Vamprash, en Bartolomé, ahí en el centro de la Tandilia. No sé, no, vamos a la hace ruta. Tanto tiempo a Tandil que no me acuerdo. Y pero estás menos a Tandil a todos lados. La provincia de Buenos Aires. Ahora te quejas, ¿eh? Ahora me quejo, ¿viste? Así son los rockstar. A Mar del Plata todavía no te tocó, ¿eh? Los lugares son. Me tocan unos lugares bárbaros. Hay que ver qué fin de semana estás en Buenos Aires. No, este me quedo hasta el 25, estamos acá. Bueno, por ahí puedes pasar. Usted me dijo, pero el 4 toca sí. Devastación también, sí, es un problema. Es un problema. Devastación no toca en el conurbano, no toca en Capital Federal. Sí, toca este sábado. Ve que estoy desinformado, realmente me chupo un huevo cuando toca Devastación. Qué mala onda que tiene. Por eso que le damos manija a Rastro y no a Devastación, como debe bueno, ser. Bueno, muchas gracias. Yo quiero que hable porque siempre hablo yo y quiero que hablen todos. Es un comunicador en la banda. No le gusta, esto es un café. Sí. Se la quiero pasar a Matías Semprón. Arranque, no, man, todo bien. Soy el nuevo de la banda. Ajá, cuente entonces. El micrófono cerca de la pera, sí, por favor. Comunicador. No, pero una. Pero una cosa no quita la otra. ¿Hace pero... cuánto ya? No, yo entré hace un año, ¿no? Un año clavado, más o menos. Sí, hace un año. Pasé los 3 meses de prueba. Y ahora un año para que te gusten los ahora temas. No, a mí me gustan los temas. siento que los mejoré y eso me hace bien. Muy bien, eso me gusta. Me gusta. Qué humilde. Eso, no, es. Objetivo, yo digo lo mismo objetivo. De Devastación. Yo digo, me putearán los otros bajistas, pero yo digo que soy el mejor. Menos el topo. No, el topo no. Te cuenta el topo no, el segundo. Que te desenchufo en el bajo cuando subí. Ah, sí. Con la batería no se puede hacer eso. No, te desenchufa nada. No, ahí no hay forma. Pero no, muy contento de formar parte del proyecto. Entonces en el emergente lo vi otra vez. ¿Cuándo fue el emergente? Claro, ¿en sí. ¿Febrero fue? Sí, febrero. ¿Febrero ya? No, pero bastante bien. Ah, perdón. Sí, no te. Claro, nosotros hablamos. Sí, como acá, y la dinota, ¿no? Iba a ser un poco complicado. Sí, bueno. Estamos hablando acá. Podés compartir este. Ah, perfecto. Y le pasas el otro. Y le paso, porque a él le gusta agarrar el coso. No, No importa, este es un programa gay friendly, así que está todo bien. Cuando te acercaste, ah, se pone gay friendly. Y lo de esta cosa de Tandil, ¿cómo llegan a Tandil? Y Tandil por... No nos cuenten los negocios. Hay un buen retiro que... Sí, hay uno que se puede contar. Ya fueron a tocar antes. Ya esta es la tercera. Tercera vez, mire. Tercera vez. Ajá. Sí, porque allá llegamos cuando estaba Bunker, que era el lugar de Tandil, donde llegaban, iban las bandas de rock pesado y metal de acá de Buenos Aires, era el punto con tocar ahí. Conocimos al dueño, Caverna, que hoy es un amigo, ese, bueno, está atrás de la consola de rastro todos los shows, se viene de allá el loco, amigo, y bueno, nos, también es productor desde Bunker Contenidos, genera esta fecha en Bartolomé, con los amigos de Bampras, que ahí estaremos compartiendo seguramente un asado en algún... ¿Esa banda es de allá? Sí, Bampras es de Tandil. De Las Flores. ¿De Las Flores? Ah, ¿no son de Tandil? No, no, de Las Flores. Bueno, se ría, caro. A nadie le causó gracia. Bueno, no importa. Ahí, ¿no? Las Flores, entonces se puede ir a tocar en algún momento a Las Flores. Sí, son de las Flores. Obvio. ¿Seguro que son Las Flores? Estoy extremadamente seguro. Bueno. Que usan flores, dijo. No. Me parece que era otra cosa. Las Flores. Ahí, bueno, son de Las Flores. Son de Las Flores. Es un problema que no nos compete. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué y de esta fecha, cuénteme. De esta fecha la estamos... ¿Ya tocaron en este lugar varias veces? Hemos tocado, veces? Presentamos Estado Salvaje ahí en mayo del año pasado. Sí. Tuvimos otra fecha cerca de octubre, algo así, del año pasado. Y esta es la tercera vez que vamos a G104. La verdad es un... La sentimos como nuestra casa, porque en realidad no están tocando bandas. En el rastro venimos porque, bueno, nuestra casa, es un amigo. Sí, es un amigo... ¿Qué más? ¿El lugar qué es más? Así para pintores, para fotos. El lugar hacen de todo. Hacen de todo. Es amplio. De cosas que sí, cuente. Cuente un vino. Las Flores. Por favor. Ahora queremos saber. Es un multiespacio cultural. Ah, okay. Así que. Y todo lo que. ¿Qué es la música entra, pero no la música pesada? No, ahora no están tocando. Porque generalmente van a esos muchachos que está bien, que van con la guitarrita. Sí, no es por cuestión de música pesada. Sí. Eso, Flufli, ¿viste? Que Cufur. Flu. Flu y Floppy. Entonces, ya me voy. Pero es mi cumpleaños. Pero hoy puedo decir todo lo que quiera. Está todo permitido hoy. No, un desastre. Bueno, y vamos a estar ahí coproduciendo un poco la fecha. ¿Y a qué hora para que la gente vaya? 21 horas, nunca lo digo. Una hora es puntual. Es puntual en el lugar. Sí, abre Santo Pagano. Los amigos ahí de Santo Pagano. Después de Dirty Room. Una banda, tal vez algunos la conocen, que ya tiene. No, vi lo que tocó en Club B, pero nunca fui. Bien. Más o menos los estilos de ellos, muchachos. Para la gente. Uno más rockera y la otra es más metal. Ah, bueno. Metal, no sé. Sí, cuesta. Me cuesta decir lo que hacemos nosotros. Imagínate lo de. Es casi ese un poquito. Rock. Rock. Rock es bien rock, amplio. Rock metal. Rock pesado. Pero decirlo rock pesado, no hard rock, porque si es hard rock, viste, tenés que. Pero es fácil. Es diferente, pensé que es lo mismo. No es lo mismo. Es fácil. Un tema del disco que vos digas, mirá, este tema no se identifica, esto es rastro. No quiero ser de Oscuras Magias, La Nada, Estado Salvaje. Uno. Uno de cada disco. Estado Salvaje. A ver, La nada puede estar la nada por ahí, amigo señor Pozza. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo anda? ¿Qué estás jugando al? ¡Dejale! ¡Mirá porno nosotros, de nanos! Nosotros somos rastro. Hola, loco. Vení que te presento. El tema de La Nada. Traté a uno de la banda. Sí, en lo posible que sea número de rastro. Dos. Número dos. Esta era la antinota, vamos, ¿no? Entonces, la antinota, ¿cómo debe ser? ¿Terminó? Venga, amigo, venga, que acá le hacemos, ponemos el pecho a la bala. Muy bien, vamos con un mensaje que nos acaba de llegar. Dice, escuche usted, señor Caperata. Dice, justo sí. Estaba escuchando cuando dijo que es el segundo mejor bajista. Obviamente, el segundo mejor bajista. Mandale saludos a Café y no sé cuál es la banda invitada. ¿Cómo se llaman? Usted será Iron. Tornillo no, Inocente. No, tampoco. Sí, el Antinoca, ¿no? Sí, el... Ah, no, no, somos Rastro. Buenas noches. Si la gente no se acuerda el nombre, va a ser jodido. Es un problema. Es Rastro. Decirle sí. Si el Topo nos está escuchando. Topo nos está escuchando. Decirle saludo cómo es grande. El rulo ese de bajo que hace el Topo que va a empezar. Ah, sí, no, no, nunca me salió. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vas a ver, venga, hacemos cualquier cosa. O no lo hago directamente. Muerte Cumbia. No, Muerte Cumbia lo saqué. ¿Pero cómo es? Es un técnico. No, no, ese es Raza Vengada. ¿Cómo es? ¿Qué hace? Y yo hago pop. Hago pop y se quedan esperando. No, no sale eso, jamás salió. Pero, ese es el verdadero músico. Claro, es que hago lo mío, ¿sabes? Versión libre. Ah, no sabe hacerlo y hace cualquier cosa. Por ejemplo, el batero improvisó, tocó lo del... El batero hace lo que se le canta al forro del culo. Estamos hablando de eso, justo que empezó un tema. Estamos ensayando el... ¿Podés creer que estamos ensayando el show y empieza un tema distinto? Encima critica. Bueno, Mati, ¿qué tenés que decir? ¿Por qué empezaste el tema distinto? No, no me di cuenta. Es algo que sale instintivamente y no me di cuenta. Me estaban retando justo en el corte de que, con el micrófono, de que empecé distinto un tema, que seguro queda mejor, pero bueno. Siempre queda mejor, pero no importa, no tenés que exponer. No, va a... No, pero ahí está. Recién me preguntaba cómo lo voy a hacer el sábado y le dije, quédate tranquilo, lo voy a hacer. Te voy a sorprender. Va igual que en el disco, quédate tranquilo. El sábado en G104. Va igual que en el disco. En Gascón 104. Mire que va a estar filmado. Con Dirty Ram. Va igual que el disco. En el tema 1 arrancamos con el 3, ¿viste? Sí, sí, no va a ser eso. Pero ahí te va a demostrar que es un batero grosso, porque va a pifiar y vos ni cuenta te vas a dar. No. El arreglo que va a hacer, va a ser un arreglo pero fantástico. No se da cuenta. Que lo escuchó en Rush. No se da cuenta. No se da cuenta muchas veces y dice, está bueno lo que... Pero en realidad pifió mal. Ese golpe fantasma que tiran los bateros, no. El golpe fantasma. Sí, tira golpe temas fantasma. Enteros. Este habría que llamar al Topo para que hable de devastación de los temas fantasma. Shows fantasma. Shows fantasma. Increíble. Un humo sale. Sale un humo, nunca sienta nadie ahí. Che, el próximo programa te hagan 25 cervezas como hoy. Va a ser muy aburrido. No, pero era un cumpleaños. Díganos que es un cumpleaños siempre. Es un cumpleaños. Lo merezco. ¿Viste cómo le cambió el ánimo, no? ¿Viste cómo le cambió el ánimo? Yo iba a decir eso. Esto llegó parece deprimido. la reunión de Metallica con el psicólogo. Sí, diciendo un montón de cosas. Sí, cayó re deprimido, cayó así diciendo, hola, es mi cumpleaños, acá estoy. La vida, y bueno, la vida oscura. Es una mierda. No, mañana me llamo y me dice, así, menos mal que pasó tu plan. Por ejemplo, ustedes para con el nuevo batero necesitaron un psicólogo como Famous Monsters. Sí, o como todavía estamos en sesiones. ¿Cómo se llamaba el DVD de eso? De Son King of Monsters. Que al chabón sí, no se hacía cargo, que lo estaban echando, ¿viste? Nunca el chabón te estamos echando, loco. No, o sea, quiero que toques. Si te dicen, no, mira, solos en este disco no. Lo agarro a sillazo. No, solos en esta vuelta no. Te pego un sillazo en la espalda traicioneramente. ¿Usted qué opina? Me parece que arriba los solos. Bien. Arriba los solos. En realidad Max es el psicólogo encubierto. Tenemos... No tengo los lentes ahora, pero... No, pero... Cuénteme más. Le dio el micrófono a él, se está escuchando. ¿Te das cuenta? ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina de esos golpes del batería? Yo preferiría no hacer declaraciones de eso porque... No, estamos atravesando... Le vamos a comentar a la audiencia... mientras el batero me pisa, mientras hablo, que Rastro está pasando momentos de mucha tensión entre sus integrantes. Antes tensión. De esta fecha tan importante, sí. Música de tensión, ahora nos sinceramos, favor, ahora que estamos bebiendo, nos sinceramos. No hay mucha onda entre Max y el guitarrista y el batero, no. Max y el batero. ¿Por qué se llama el batero? ¿Tenemos la primicia? ¿Se separa la banda? No, primicia. No sé, no creo, no. Después de Tandil se parará. Después de Tandil, que así viaja. De cobrar el calle. Claro, hay calle. Te van a pagar los salamines, ¿no? Te pagan los salamines. Pongate para Tandil con la convivencia, ahí vamos a tener un temita. Se viene. La convivencia es un problema. Usar la zapatilla, el mismo baño. El baño. Aparte este que no usa media. Ver a gente con calzoncillos largos abajo es bravo en el metal. ¿Viste? Hacen todo. Me van con el coso y se trae entre media y calzoncillos largos. Claro, y las medias por sobre el calzoncillo, que es tremendo. No me digas que lo viste el bucha en calzoncillo largo. No, el bucha con 2 grados no, bajo cero en Bermuda. Dijo la banda, me en Bariloche. En Bariloche, sí, estaba con. Digo, pero él no tiene frío. El otro, pero es que andaba. Que debe saber el topo. Topo no puede mandar un día anécdota. Sí. Un tema de rastro. Un tema más y después pasa otro. Ahora vamos a hablar en serio. ¿Puede elegirlo Matías Semproni? Que él era admirador de la banda, sí, y iba a estar en el club de los fans. Los conocí como público. Y como público, claro. Fanático, ¿no? Hernández Lavalla. Y después pidió tocar y lo dijimos. No como grupi, ¿no? Fíjate, se ruchó el tema. Fíjate que el anterior. Tiene contradicción. Es batero. Fíjate que es del disco que no te gusta. Que es. Che, cuando afinan golpea, ¿sí? Haces pu, pu. Cuando está la tarde, afinan, hace pu. Hoy afinó toda la batería en medio del show que estábamos. De nuevo, mirá, me hizo acordar. ¡La puta madre! Afinó la batería del show. Increíble. Pero no cualquiera lo hace, ojo, con estilo. Yo te banco, Mati. No. Yo te rebanco, loco. En vivo no, pero voy a elegir Ego. Tercer tema. Ego. De tema número 3. Estado salvaje. Vamos con Ego. Sin razón, es que maltratan mis sentidos. ahora con esta cortina es la señal que la antinota terminó y comienza la nota formal. Terminó la nota de rastro, banda en serio. Antinota de rastro. Y ahora... Buenas noches, América, con ustedes esta noche, Los Sinónimos. Vamos, aplauso. Se me puso como... Qué presentación, muchas gracias por la invitación. Para Clayo de Titan, es esto. Y eso cuando entran las coristas ahora, las bailarinas, te cae de culo, arranca. Bienvenidos, muchachos, a Café Metal, Sinónimo, nuevamente acá en el programa. Bueno, ¿en qué anda la banda? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Buenas noches por la invitación. Hola. Bien, mirá, la banda, bueno, arrancamos este año con cambios, con cambio en la batería, entró Fer Trano. Siempre. Y en el bajo también hubo un cambio. Formación que nueva. Exactamente, está Fernando Martí en el bajo. Los baterías, ¿qué pasa con los bateros? Los bateros están medio complicados. Porque Rastro le pasó lo mismo. Perdón, pero que me meta. ¿Cómo están? Si no hay ningún gusto conocerlos. Mi auto me está, se está llevando el auto. Acabamos de escuchar un ruido en la calle, pero bueno, si ven un... Bien, no importa. No, pero igual es parecido, ¿eh? No será mi auto igual. Nada. ¿Qué era? Pateros. ¿Cómo estás? También tenemos el mismo problema. No, bueno, pero el problema... Nosotros estamos, no somos lo que nos fuimos, claro. Claro, por eso. Ustedes solucionaron, salvaron las papas. Y el resto de la banda, ustedes, te faltó presentarlo. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Martín Carazzi, guitarrista. El resto, Fernando Martí en el bajo y Javier Muñoz en la voz. Ahora van a tocar dentro de poco, ¿no? Sí, tenemos el show el 5 de octubre. Tenemos un show en el Marquee, la primera producción de la banda. Ahí 666 de Scalabrini Ortiz. Exacto. Tal cual. Junto con León Bondarenko vamos a hacer un show. Sí. Bueno, y ahí estamos con toda la... ¿Qué tal anduvo el disquito, la producción independiente? Bien. La verdad es que sí, se estuvo moviendo. Más que nada en redes sociales. La respuesta a la gente. Sí. La verdad que re bien. Mirá, bueno, fuimos a... Creo que cuando vinimos acá estamos a punto de hacer el giro en Brasil. Sí, no había... Incluso creo que no tenían el material todavía, me parece. No, no, no, no. Y decidimos solamente sacarlo por redes sociales. Y fuimos a Brasil y teníamos demo como para mostrar para ahí. Empresa, exactamente. Y bueno, los vendimos porque no nos pedían... Porque había que comer. Exactamente. No, pero no, la verdad que re bien. Fuimos con una banda de acá, de Mar del Plata, Morwen. Gran banda, el Nano Guevara, un amigazo. Sí. Y fuimos con allá con Marena, banda de Brasil. Con Rodrigo. Sí, muy bueno. Y Guepardo. Dos bandas. Bueno, fueron una primera. ¿A dónde fueron? ¿Qué lugares? Estuvimos en Porto Alegre, ¿no? Sí, sí, Porto Alegre. Estuvimos en Porto Alegre, hicimos tres shows. Guepardo, terrible banda. Sí, tremenda. Muy buena banda. Sí, sí. Además, gente copada. ¿Fue tipo un intercambio eso? Exactamente. Sí, sí, sí, sí. ¿Era la devolución o después ellos vienen para acá? No tocaron antes que ustedes en la Colorada. No había en la Colorada, exactamente. Y esa fue la devolución. Exactamente, sí. En la Colorada después vinieron ellos. Y allá, bueno, la verdad que re bien. Peri, ni bien llegamos, nos dijeron. Un capo, Peri. Sí. Nos trasladaron a todos los lugares, estaba todo bien. Es colaborador acá del programa porque siempre nos está presentando bandas a través de audio, sale acá al aire en vivo. Ajá. Así que Peri es una masa. Qué grande. Una puerta acá de Café. Bueno, un saludo para Peri, entonces. O sea que fue saldo positivo. Sí, la verdad que re buena experiencia, ¿eh? La primera de la banda. ¿En qué fecha fue? Fue en octubre, fines de octubre. ¿Del año pasado? Del 2017, sí. Muy bien. Y ahora, cambio de integrantes. Cambio de integrantes y estamos, bueno, con toda la renovación de, bueno, se aprendan los temas que ya están, la verdad que re bien. Y ensayando y practicando, claro. Sí, obvio. Otra cosa no puedo decir. Bastante bien, claro. Re bien. Es lo que, a pesar de ser batero. Claro. Así, así, está yo, está yo. ¿Composiciones nuevas? Sí, vamos a hacer tres temas nuevos. Estábamos en eso. Estábamos justo a, por empezar a hacer el segundo disco. Pero esto vino en los cambios y bueno, decidimos frenar. ¿Malos términos o malos términos? Porque acá entraría ya. Acá Café Real arranca. Siempre malos términos. Ojo, guarda. Siempre malos términos, si no seguiríamos. No, nadie se va viendo una banda, es mentira. No, sí, ¿por qué no? No, mentira. No, fueron buenos. En realidad fue el bajista, Lucas. Se fue porque se mudó, se fue al sur. Para no verlos a ustedes más. Claro. Hizo la de Thompson en Bluffy, como Dolor Rivadavia. Marzo. Lo más lejos posible. No te vivía en La Boca y se mudó a Avellaneda. Claro, muy bien. Está bien, y bueno, y el baterista Damián, por razones. ¿Qué baterista ya? Claro, bueno, ya tenía que generar algo. El baterista, ese no tenía Damián. Un palo para el baterista, palo, ¿no? Y acá el muchacho. Acaba. No le gustan los temas de la banda, lo confesó en vivo. Mirá cómo estamos. Ahí gustan los temas, sí. Está luz roja cuando estás en vivo. Ah, bueno. Si hay algún batero que quiera tocar power rock, se abre la. Se abre la. Claro. Una 30 horas. No lo dice vos la grúa. Me gusta el mío, ¿no? Ese trucho de ahí. Bueno. ¿Y cambiaron un poco los temas ahora que los? No, seguimos con la misma temática. En realidad la temática es No, te lo digo que la pinta, composición, si querés. Qué sé yo, tenés otro batero, te cambia obviamente. Pero es nuevo, no va a componer todavía. Y que mirá cómo sabe. ¿Por qué no? Puede venir no, batero. Puede ser como un mal porno y dice, mirá, toco así. Toca esto. No habla. Es más, y sí, no. En serio. Pero aparte. ¿Qué? Ya salió el bajista dando. No, aparte que. Es batero. No habla guitarra. Falta que diga el amigo de los músicos y nos vamos. No, yo no dije, él lo dijo. No, pero es cantante también. Ojo. Claro, cuando es cantante. Es otra cosa. Soy como un semidios prácticamente. Claro, cuando cantás o tocas la viola, ya sos otro señor. En cambio, el bajista y el tecladista. ¿Qué? A nadie le importa. Ese que toca la guitarra larga, me dijeron. Ah, la horizontal. Claro, y el otro una cosa así, claro. No pasa eso en sinónimo, ¿verdad? No. Por ahora no, nunca. Digamos nunca, pero por ahora marchamos. Vamos todo bien. Con la misma que le hicimos a Rastro. Un tema que vos digas, escuchamos este tema e identificamos a sinónimo. Se abren espacios. Se abren espacios, amigo salteño. Vamos entonces con sinónimo. Oxi Radio. Se abren espacios en donde quieras. y ya no estás. Tan solo con mis miedos afrontando caminar. Una sombra se aparece detrás de mí y quiero huir. Aunque nada sea fácil, la conciencia vive en mí. Sinónimo. Así suena Sinónimo. 12 años tiene Rastro y Sinónimo tiene. Sinónimo dos, nació en 2015. 2015. Saca la cuenta, yo no quiero pensar. No bueno. Puedo pensar. ¿Cuántos mundiales pasaron? ¿Cuántos mundiales? 3 años y moneda. 3 años y moneda, sí. No. Todo es por mundial, como cuando salís con alguien. ¿Cuántos mundiales saliste? Vos me dijiste claro. Una cosa muy bonita una vez y ya lo cumplí. ¿Cuál? Ya esta es conversación de borracho, ¿verdad? Me dijiste una cosa muy bonita. Si tu mujer cumplí 3 mundiales, ya está, no te separa más. Es la indicada. Te aviso que es mentira eso. Ya pasé los 3 mundiales. Mirá, hay un desmitificador. Yo no llegué a 2 mundiales nunca, creo. Yo 3, ¿va? No, no llega. Bueno, no viene al caso. Un mundial de mierda. Cada 4. Puede ser Olimpiada si te interesa. Así que estás hablando por experiencia propia. Claro. ¿Usted cuánto lleva, Alejandra? 2 mundiales y va para el tercero ahora. Vamos. Pará. De esta gestión y de la gestión anterior. Y cuando estaba Grondona. Gestión y fueron 2 mundiales, no llegó al tercero. Bueno. Cada uno saque su propio. ¿Viste? Entonces no llegó al tercer mundial con ninguno de los dos. Está bien este muchacho. ¿No? Bien la teoría. Pero eso, todavía no me dio teoría. El tiempo para este. A ver, todavía no estamos. Déjenla llevar, loco, no la yeté. Claro. Se nos va el salteño. Chao, gracias por venir. Nos quedamos sin operador. Hay que remarla acá. Repudrió. ¿Alguien sabe apretar botones? Acá vamos a tener que... Mire cómo saco un conejo a la galera. Ale. Si sacabas otra cosa y me moría. Me voy a sacar la palopa de acá. Mira cómo saco un... La galera con el... ¿Qué fechas? No, no, no pasa nada. Es un nada, conejo. No pasa nada, es un conejito. Yo me voy. Experiencia y cerveza más. Dijeron que era serio el programa. En el programa Sinónimo también pensó lo mismo. Pensó lo mismo. Dijeron, wow, esto es un repro. No, no. Sinónimo se está repartiendo. Son las antinotas hoy. No, te dije, cuando venga Sinónimo, acepta en serio. No pudimos. Pero hacemos así, miren, para hacer tiempo y todo esto. ¿Qué fechas hay? Ale. No sé, a mí me dijeron. Dile nomás, dile nomás, hay que llenar. Estire, estire. En el medio va la de Sinónimo y la de Rastro. Bueno, el viernes 3 de agosto se presentan los chicos de Héroes de la Eternidad, Norberto Rodríguez, Pablo Cataña, Daniel Leonetti, Pablo Aquino y Ezequiel Russo en Kiri, junto a Nefrona Rock y Vertebral. A las 19 horas, Bolívar 813 en San Telmo, en mi barrio, señores. Lindo lugar, Kirie, lindo lugar. Usted no vive de este lado. De no, la, no, no eso no es San Telmo. Yo vivo en San Telmo. No, no, usted no vive en San Telmo. Usted vive en otro lado. No. De este lado de la 9 de julio no es San Telmo. No, no, claramente. ¿Qué opina Sinónimo de este tema? ¿Para qué lado es San Telmo? San Telmo. Todavía no llegó. Tenemos que hacer esto. Estaba en el baño. ¿San Telmo de 9 de julio para abajo? No, señor. San Telmo es de Tacuarí. Para abajo. Vamos. Bueno, y usted está de este lado. Sí, sorry. O sea, no me estaba. Mentira. Siempre tenemos uno que hable así. Bueno, ¿qué otra banda hay? Ahí en Kirie, perdón, que es muy lindo lugar. Conocí una gran banda que se llama Marfil. Ajá. Que es una banda de rock. Lástima el batero no tiene. Dale con los bateros, me parece que tiene un problema. Yo conozco un buen psicólogo, en serio. Some kind of monsters. Recomiendo Marfil, es una gran banda. Desde que se fue el batero. Aguante los chicos de Marfil, entonces. Bueno, el 2 de agosto, el jueves, tenemos al señor Aldi Meola. ¿Tienen? ¿Lo tienen? Sí, creo que toca algo el flaco ese. Un poquito. Al primer acto pasa. Bueno, Alice está pasa sin saludar. Ópera Orbis Seguros el jueves a las 20:30. Nada más que decirle al Dime Hola. La verdad que nos queda muy grandes a todos. Después tenemos Attitude, tributo a Guns N' Roses en Banfield. En ¡vamos, Wolverine, rock! Agosto, aguante los Gansos Rosas. ¡Ah! Viernes a las 22 horas en Wolf Resto de Banfield. Josh Smith, que es un lucero, se presenta el 3 de agosto en Bebop Club, hablando de Bebop, que estábamos conversando fuera de aire. El viernes a las 21 horas, Bebop Club Moreno 364, ¿en dónde? En San Telmo. ¡Vamos! San Telmo, ex. San Telmo como Palermo, cuando te quieren vender una casa. Sí, acá el Palermo Liniers está. San Telmo, claro, Avellaneda. Nosotros no somos Villa Crespo, somos Palermo Queens. Por eso estamos enojadas. Palermo Dead es Chacarita. Muy bien. ¡Rock! Los chicos de Ironía se presentan el 4 de agosto en Circus Bar, en Florencio Varela, junto a Lorien, Nuestra Sangre y Catcher. Aguante Zona Sur. Aguante la Zona Sur, así es, en Circus Bar, Florencio Varela, 1998, San Justo. San Telmo. Zona Oeste. Todo en San Telmo. ¿Ustedes también tocan en San Telmo? Pero aguante Zona Sur. Estamos en San Telmo. Acá hay unos chicos que yo conozco, dice Rastro. Rastro, esta es la banda de estos chicos. ¿Tienen? Bueno, esta gente se presenta el... ¿Cuándo? A ver. Sábado 4 de agosto, G104, Gascón y La Vía, Almagro. Gascón 104, junto a Dirty Room, junto a Santo Pagano. Acá los 21 horas. 21 horas, sábado que viene, vamos a estar los chicos de Rastro, que están acá a mi lado. O sea, van a, tampoco la van a estar, van a estar invitando a Coso, regalando dos entradas. Sí, tenemos dos entradas. Que sorteo, sorteo, dos entradas. Sorteo. Aquellos que quieran ir, que escriban. Simplemente, es bien sencillo, no tienen que adivinar nada, es que nada. Si quieren ver un batero virtuoso. Aquellos que quieran ir y no tengan nada que hacer el 4 de agosto por la noche, ojo que la entrada vale 150 mangos, es un numerito hoy en día. Si te querés tomar solo una birra y no tenés nada más que para eso, bueno, escribí. Gentileza de la gente de Rastro. Fue ideal el batero poner la cara a la entrada. Tenemos dos entradas a disposición de aquellos que escriban primero. El que primero escribe se la lleva. Simple. ¿Listo? Bueno, yo tengo alguna fecha más. Toca el señor Miguel Schiaffino en Acatraz el sábado a las 20 horas. Se presentan los chicos de Sudamérica Distortion Volumen 2. Retrovértigo, Leticia, Soma, Alfa e Inferox el sábado 4 de agosto en Bar en Vivo, Niceto Vega 5702. Es una masa, pero no vaya, vaya a ver el Rastro. Ok. Okay. Devastación toca más tarde de Rastro, como a las 3 de la mañana en primer vaya piso. Vaya a ver el Rastro, después ven. Después ven. León Bontarenco se está presentando el viernes 3 de agosto a las 21 horas. Le mandamos un beso enorme a León en Panarock. Mariano Acosta, 13 Cava. Buenos Aires, junto a Quizofrenia y Calavera Cantante. ¿Quiere que lo cague más todavía, Rastro? Porque acá hay otra. Scotus en Sin City. Que era Scotus. Zona de nadie. Sí, ah, sí. Scotus es un gran batero. Scotus siniestra y un gran hostil. Batero. Perdón, Scotus. No, pero es un amigo de la casa. Ya sé. Un amigo de la casa. Perdón, te pido mil disculpas. Pero Rastro toca acá en, pero no toca más tarde, creo que toca más tarde. Tipo 2. Todos tocan más tarde. Nosotros tenemos también Pucará con Devastación va a tocar y Manifiesto. Tipo 2. Sí, nosotros nos toca siempre en el horario central de las 5 de la mañana. Es el horario cultural. Con el chabú. No, ustedes cuando son grosos. Empiezan a dar la misa en la TC. Pero ustedes son re grosos, toquen un último. Y también tocan el sábado 4 de agosto a las 23 horas, así que la gente de Los Parraleños, que le estuvimos haciendo bueno, una nota. No necesita público, Los Parraleños. No, no, totalmente. No, un beso gigante. Vere, que hay más. Cuatro. Vinieron a Café Metal, así que. ¿Cómo? Escúcheme, no, la Caravaca también toca el sábado 4 de agosto, bueno, pero Villa Adelina, Villa Adelina, la Loma del Orto. GBA, seguramente, un abrazo a Pablo. No, a Pablo, pero Pablo, dale. No rompa los huevos. Dejándolo el Arrastro. Basta, el 4 de agosto no tocaba nadie. Ya estábamos al 5. ¿Y ustedes qué día? ¿Qué día era? ¿De octubre? Nosotros el 5 de octubre. Ese día la cagamos también. La cagamos ese día también. El 5 de octubre toca Arrastro al lado. En una casa, en un techo. ¿Cómo se superpone fecha? Le pagamos 10 pesos a cada uno. Cerveza gratis. Ahí se van todos a ver. La entrada anticipada, nosotros la vendemos en la puerta de Sinónimo. Ahora, muchachos, se pisan, podría empezar a hablarse entre todos. No, mejor, mirá, no seamos tampoco tan hortivos. Vamos a escuchar otro tema de Sinónimo. Dale. Entonces. Dale. Tienen que elegirlo. Como un animal. Como un animal, Salteño. Como un animal, Salteño. Y sencillo. aquí sinónimo. Que estamos de vuelta. Sí, acá, dígame. Hay dos millennials. Acá hay dos millennials. Anunció el tema que sonó. Anunció el tema que sonó. Recién, bueno, fue como un animal. Como un animal. Pero fue grabado con la otra formación, obviamente. Exactamente, sí. Y fue grabado en Virtual Studio, en lo de Emiliano Obregón. Obregón. Todo esto, o sea, el set de ustedes es, obviamente, los temas que interpretan son de esta producción, más los temas nuevos. En el show, claro, van a estar los 8 temas de acá, de la primera producción, más 3 temas nuevos, más algunas sorpresas que para el público que vamos a hacer de covers. De covers, exactamente. Claro, nosotros, traten de no impresionarnos mucho con las sorpresas porque algunos ya no. A nosotros nos preguntaron eso, ¿no? Nos preguntaron, Yo ya Puede preguntarle ustedes que van a tocar el sábado. Acá los pibes de Raz, el sábado 4 parece que tocan. ¿Qué van a hacer? A las 9. ¿Trucos de cultura o destrucción de B8? ¿Cuál hacen? ¡Destrucción! Destrucción. Ahora, vamos a decir, en cualquier banda, ¿les pidieron alguna vez destrucción? Jamás. ¿A usted? No. También puede. Sí, no importa la época, no importa. ¿Cuándo? El cover, perdón. ¿Cuándo? No, ¿en qué banda y todo? Pónganme. ¿Cuándo y no importa? El cover más pedido en la historia del heavy metal nacional. Sí. Yo creo que cada 2 veces por show nos piden. Pero nosotros no ves que estamos haciendo otra cosa. Vamos con destrucción. Sí, dale, pedían. 3 veces. Yo estaba en cúspide. O sea, ¿vos tocaste en Cúspide? Yo, integrante, claro. ¿Tú tuve el demo de Cúspide? No. ¿Sí? Sí, obvio. Mirá, el cassette. No, sí, porque creo que ni existía. No existía así. No. Claro, bueno, yo era uno de los guitarristas. Mirá vos. Y creador. Te venías tocar destrucción. Sí. Pero hacemos cover de Rush nosotros. Claro, no. Era otro estilo, pero tocaba destrucción. Cúspide era Iron Maiden. Sí, más o menos. En aquella época estábamos con Javi Barroso, claro. Estábamos con... En realidad... Arrancó ahí a con el único Javi. De Cúspide que yo hablo es con Javi. Con Javi, no, porque los demás... No los conocía ni tampoco le seguí la pista, ¿no? Fuimos, no, uno está tocando tango, ya hace bastante. El otro guitarrista, Román, que muy muy buen guitarrista de tango. Y después los otros, bueno, bajista que fue al Orient también, era el rubio Damián. Estaba uno de los primeros bajistas también de Lorient, pero ahora está en San Luis, creo que está viviendo. Y el batero, bueno, perdimos contacto con el batero. Y sí, como todos los bateros. Seguramente a mí. A veces es necesario perder la dirección. Te la tiro a vos, ¿viste? Igual la pregunta final. Perdimos el contacto y lo miró él diciendo. Te piden destrucción, ¿lo tocas o no? Ya, que había que saberlo, había que saberlo. Eso lo tocamos. Nosotros lo vamos a tocar el sábado 4. O sea, vamos a tocar destrucción. Venga. Arrancamos. ¿Qué serían unos así cover de esos que tocan todos? Destrucción. Destrucción. Destrucción. Ideando la fuga, la mano maldita. No, ideando un auto. La fuga tenés que ser músico. Ah, no. Para ser músico que tiene un arreglo. Tiene un arreglo en el medio. Qué jodido. Ah. Pero qué cover. A ver. ¿Covers de rastro? No, nosotros no. No hacen covers. No hacemos covers y tenemos un temita ahí. No, respecto que está en conflicto. Sí, el batero me tiene podrido. Bueno. El batero quiere hacer un cover. Vaya sesión con el psicólogo y bueno. El psicólogo que puede ir al centro a Meguino. Al centro a Meguino. Yo igual si no hace cover no pasa nada. Les aviso. No, igual. No, covers. Igual, perdón, sinónimo. Nos estamos metiendo un poco con los muchachos. Quiero felicitarlos porque lo que escuché recién me gustó mucho. Bueno, gracias. Sinceramente. Gracias. Más allá de la jugada que estamos haciendo. Una banda de cumbia. Pero me gustó. Mismo, yo tenía acá. Pensé que eran. Era Lescano lo que. Ah, Pablito, un Lescaño. Beso. Lescaño. Mi gran amigo, dice. Bueno, eso. Bueno. Bueno, no, como falta un montón, no vamos a decirle los covers. Sigue la antinota, ¿no? ¿Cuándo empezamos con la nota? No hay nota con no hay nota hoy. Hoy no hay nota con ninguno de los dos. Es hicimos una representante. Hoy es un café. Les avisaron que venían a vivir. Sí, no, era. Hay que remarcar lo que hay que decir. Que venían a hacer una nota en serio. Más allá del físico, que por ejemplo tiene el rastro. Sobre todo el cantante. El mío. El cantante. Espere, ¿dónde encuentro a Sinónimo? A Sinónimo en YouTube, por ejemplo. Tengo el video. Claro, ahí Sinónimo. Ponen Sinónimo, bueno, van a aparecer. La página de Facebook. Un montón. La página de Facebook es Sinónimo. Ahí lo encuentran en Facebook como Sinónimo. Y también en Instagram, Sinónimo Argentina. Ahí ya estamos. Spotify. Perdón. Argentina y el exterior. ¿Cómo? Bueno, ustedes ya pusieron un pie en Brasil. Brasil. Es acá nomás, pero a la vez. Es acá nomás y re lejos. No por los kilómetros, sino lo que le cuesta a la banda argentina. Es una banda. Brasil es un país. Ya que muchachos, ¿cómo andan al respecto de? No, aguante. No, en serio, porque. Pero por parte de ustedes, ¿hay interés en que se difunda? No. O... No, no. Bueno, gracias. Gracias, Rastro. Vamos con el lunes que viene. Para no hay interés en Buenos Aires, y eso ya me está preocupando. Bueno, gracias. Va, sinónimo en Brasil. ¿Qué? ¿Quedaron con algo ahora, con los muchachos? Quedamos en volver a hablar. Nosotros, como estamos ahora de vuelta. Estás con esto de grabar. De los cambios, claro. Pero siempre el contacto con Per y con los chicos ya de Brasil, estamos siempre en contacto y seguramente vamos a armar algo ya después del 5, haremos algo para fin de año o tal vez al año que viene ya. Podemos mandar un saludo Rastro remetido, no de Rastro, sí, Max. Sí, dale, Rastro, meter. Está todo bien. Dale, a Peri, a Peri de Guepardo, que tocamos en Zona Nadie el año pasado, ahí que escribió algo, un abrazo, Peri. Les mando saludos a todos, así que es un campeón. Sí, dijo un día, pueden venir en verano. Yo lo escuché, usted lo escuchó. Oh, qué linda invitación. Yo lo escuché, vamos a tramandadí todo y después tocamos, vemos. Vemos si tocamos, vamos a tramandadí. Bueno, ya son las 10. Vamos casi. Entonces con el cierre, lo que quieras decir. Bueno, sí, los esperamos a todos. Gracias, te lo iba a decir, ¿eh? Yo te lo iba a decir. Eso funciona. Eso, 4 de agosto. Mira, ahí. Es fecha de él. No, claro. Es sinónimo, ahora. Espere. Ah, es como sinónimo. El 5 de octubre. 5 de octubre toca Rastro. El 666. Eso es trampa, maldito. Claro, no, el 5 de octubre. A partir de las 22 horas, los esperamos en el Marquí. Calabrino Ortiz, como dijeron acá, 666, junto con León vamos a estar, León Bondarenco, y bueno, ya están invitados a toda la producción de Café Metal, así que ya les vamos a traer. Rastro, le vamos nada, a dar, motherfucker, nada. Le vamos a dar manija a esta fecha y León también tiene que venir en esto, sí. Este mes, creo. Dale, el otro mes. Está re contento, bueno. Y rompiendo la quinota hace 15 días. Bueno. Es un buen pibe, un buen muchacho y toca buen rock. Listo. Lo bueno siempre, si es corto, se acaba. Es bueno, ¿no? Dicen. No, dicen que no, los 13 segundos de. Listo. Hasta acá de llegamos. Leonardo DiCaprio. Pregúntale a mi mujer. A los tres mundiales. Y así termina. Bueno, mejor nos vamos. Gracias. Saludos. Gracias por la invitación. Gracias, Ale. Feliz cumpleaños, Dani. Gracias, 53 añitos. Y terminé la primaria. Cuando usted disponga, señor operador. Hold it!